Nosotros pedimos la unidad de los políticos para llevar adelante un gran frente nacional y popular. Políticos, únanse para derrotar a este gobierno que está llevando a la destrucción de nuestro país. Y en esa unidad, recordamos las palabras de nuestro líder ejecutivo, el general Perón, cuando decía: cuando la patria está en peligro, ningún argentino debe rehuir a la lucha. Por eso, desde el peronismo, vamos a dar paso nacional para que nosotros podamos elegir al candidato o a la candidata para que nos lleve nuevamente al triunfo y sacar a millones de argentinos de las tantas necesidades argentinas. Felicito a los compañeros de la Comisión de San Lorenzo y el año que viene tenemos dos objetivos. Recuperar la CGT para los trabajadores, una CGT que esté en la calle, presente en los conflictos, y recuperar el peronismo para llevarlo al poder.